lo estás sufriendo. Tú te esfuerzas siempre y él no lo está viendo. Y aún alimenta la esperanza de que él va a cambiar. Él no va a cambiar. Recuerda las veces que lo esperabas para cenar, con promesas vacías que estás cansada de escuchar. Quédate conmigo, él no va a cambiar, él no va a cambiar. Nunca va a cambiar.